Yo tengo un amor que lo es todo en mi vida, que ha soltado las alas de mi fantasía. Yo tengo un amor que le da paz a mis días. Yo tengo un amor que mi fe, mi alegría, es mi espada, mi escudo, la luz que me guía. Yo tengo un amor que sienta en mi piel su poesía, que me quiere como soy, que no vive si no estoy, que va siempre metida en mis sueños, donde quiera que yo voy, que me quiere como soy, que no vive si no estoy, que va siempre metida en mis sueños, donde quiera que yo voy. Un amor que me alienta, me mima y me ama, que se entrega en cuerpo y alma al amor, al amor. Un amor que da todo y que nada reclama, porque está siempre viva la llama del amor, de su amor. Metida en mis sueños, donde quiera que yo voy. Un amor que me alienta, me mima y me ama, que se entrega en cuerpo y alma al amor, al amor. Un amor que da todo y que nada reclama, porque está siempre viva la llama de su amor, de su amor.